brasileños que creen que viven en una ciudad europea y no en una ciudad latinoamericana, olvidando todo principio de solidaridad, de comprensión, de integración social. Mauricio Macri es el exponente máximo de eso y encima pretende, a través de su alianza con la derecha radical, gobernar la nación con las enormes mayor presencia que existe en el resto de la patria de situaciones como la que se vivió en Soldati, que han sido paliadas, morigeradas, modificadas en gran parte por el gobierno nacional a partir del 2003, pero que en manos de Macri ni queremos pensar lo que serían. Así que bueno, esto que sucedió en Soldati tiene que ser tenido en cuenta para los compañeros que en algún momento pensaron a este personaje del empresariado argentino, niño mimado del norte de la provincia de Buenos Aires, educado en el norte de la provincia de Buenos Aires, que pretende gobernarnos. Los que ya hayan pensado alguna vez en votarlo, fíjense lo que sucedió en Soldati y lo que sucedería en otros lugares pobres de la Argentina cuando este hombre esté al frente de la patria. Vamos a musicalizar también con el recuerdo de Dios Sui Generis. En la de entrada escuchábamos alguna cancioncita de Sui Generis y ahora vamos a escuchar quizás la más la que por lo menos a nosotros más nos gusta. Escuchábamos Raguña las Piedras en la cortina inicial y ahora vamos a escuchar Confesiones de Invierno, que es un tema que a mí particularmente, a muchos creo que también, nos gusta mucho de Sui Generis. Y después vamos a ir al ir cerrando nuestro programa del día de hoy con algunas conclusiones importantes de un programa que fue intenso por las novedades, por lo emocionante como trabajador que fue para nosotros el entrevistarnos con ese compañero que fue el Daniel el Tanito Catalano. Bueno, dale con ese tema, Rita. Me echo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo. Y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da que a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Increíble, hace ya 30 años, un 5 de septiembre como hoy, se separaba Adiós Sui Generis. Se realizaba en Buenos Aires el concierto de despedida de Sui Generis. El dúo formado por Charly García y Nito Mestre grabó el 5 de septiembre de 1975 un concierto en el Estadio Luna Park que selló la despedida del grupo. Sui Generis comenzó en 1969 y tuvo gran popularidad durante la primera mitad de la década del 70. El 5 de septiembre de 1975, reitero, la banda se despidió con 2 recitales en la misma noche. Al menos 30.000 personas sellaron el adiós. A partir de este concierto se grabaron los álbumes Adiós Sui Generis 1 y 2. En 1994 fue editado Adiós Sui Generis 3 con temas grabados en los recitales de despedida. Bueno, recordamos hoy a Cerati, a Sui Generis, a Daniel Rabinovich al principio con ese tanguito humorístico. El programa de hoy lo quiero cerrar con leyendo este párrafo de Horacio González en la contratapa de Página 12 de hoy, que me parece que fija el tema de la foto del niño sirio en su verdadero contexto. La foto no es un texto, dice Horacio, pero está sostenida por un urdimbre de textos invisibles, de una lengua interior que son sus pilares ocultos. La foto es decisionista. La foto del niño sirio muerto en la playa no es necesariamente la imagen que sustituye la de Siria para tomar cuenta del desastre humano que acontece ante nuestros ojos, sino que es, antes que aparezca crudamente la conciencia directa de la catástrofe, un sistema de decisiones que los medios de comunicación discuten diariamente. Esta vez la propia fotógrafa tuvo que decidir si obtenía el registro icónico de la imagen en vez de ayudar, y creyó que no vulneraba su condición de simplemente humana obturando el disparador de la cámara, pues el niño ya estaba muerto. No podía ayudarlo entonces. Esa opción de un humanismo complejo y crítico es el ingrediente moral de la percepción trágica de la historia. En la redacción del diario hay otras imágenes que son metaimágenes. Se los muestra a los periodistas decidiendo si publican o no esa imagen. Es una imagen, pues, sostenida en decisiones y metodologías mundiales de los medios de comunicación, habituales cuando se realizan lo que llamamos operaciones periodísticas. Es decir, recortes específicos que reclaman para sí toda la universalidad del horizonte global de eventos. Casi todos los diarios del mundo, también los de Argentina, editorializaron sobre si publicar o no publicar la mencionada foto. En esas discusiones hay algo decisivo. Personalmente festejo esta decisión de publicar, dice Horacio González, aún sabiendo la trama de dificultades morales inherentes a ella y admitiendo que es la misma metodología con la que realizan a diario los fuertes impulsos comunicacionales dirigidos a configurar y moldear a los colectivos humanos. O sea, reconoce Horacio que estos golpes bajos, estas fotos, muchas veces son utilizadas de una manera nefasta por los medios de comunicación masivos. Pero en este caso, dice Horacio, la operación implicaba una tácita discusión filosófica sobre el orden político y ético de la humanidad. ineluctable e ingratamente sorprendente, con el mismo proceder de lo que serían vulgares operaciones de recorte y fragmentación de realidad, como hacen habitualmente, se tomó la decisión de dar a conocer la foto y dar a conocer que también se discutió sobre la propia decisión de publicar la foto. Al ponerse una imagen de una tragedia real, apenas un punto infinito, en el, aclara Horacio, del enjambre de hechos iguales a este que suceden a diario. Implícitamente se devuelve así una facultad espiritual que parecía perdida. No obstante, la súbita globalización de los buenos sentimientos es una materia prima suficientemente empleada para que no se agote en sí misma bajo la noción de primicia. O sea, ahí Horacio nos advierte que esto no debe ser tomado como otra de las notas que impactan unos minutos, unos días y después desaparecen de las planas, sino que esto, esta foto, esta imagen debe impulsarnos. Y sigue, continúa Horacio diciendo. Por eso, junto al sorpresivo poder de una imagen que ocupó la fisura que delataba cómo se había ausentado del mundo, sobre todo del viejo continente de Europa, el espíritu de comunitas sobre el que tanto giró la política en las últimas décadas, es necesario refundar el humanismo filosófico-político. Un humanismo que recree la relación imagen-pensamiento sin abandonar el sentimiento primario de angustia para la acción a la que nos invita esa foto en su inmediatez. Solo luchando con nosotros mismos podemos representarlo en nuestra conciencia crítica en su dramática y última verdad. Sigue Horacio, yo les recomiendo leer la nota completa en página 12, pero estos dos párrafos me parecen muy importantes, porque lo que nos está diciendo Horacio es que esta foto lo que permitió es que se produzca un debate en cada lugar del mundo, en donde llegan las redes sociales, en donde casi todos tenemos un Facebook, todos tenemos un Twitter, en donde la mayoría lo ve en los medios de comunicación masivos, ya sea en las imágenes de los numerosos canales de noticias, en los diarios, en las radios, no se ve la foto, pero se habla de ella. La foto tiene variantes, tiene secuencias, pero esencialmente a lo que remite, y lo dice también Horacio, la discusión de los periodistas en publicarla o no, por el sentido dramático que tiene, o por el golpe bajo que significa, retornando de alguna manera hacia una ética de la profesión del periodista que se había perdido. Lo que Horacio nos marca es que lo que sí abre con mucha fuerza en muchos hogares, en muchos lugares de trabajo, en muchos ámbitos de discusión en el mundo entero, en nuestra patria y en otros lugares, es la discusión sobre que somos seres humanos, que el humanismo entendido como la relación con los otros, como la comprensión de los problemas de los otros, no fomentando el aislamiento, las comunidades cerradas en pensamientos de riqueza propia, de enajenación propia, buscando que esta foto signifique la comprensión de que no vivimos solos en el mundo, ni siquiera en nuestra patria, que debemos intercambiar de un modo humano relaciones y a partir de allí construir una mejor sociedad para todos. Es lo que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo en nuestro programa y que Horacio lo refleja bien en ese editorial que yo recomiendo fervientemente leer. Aparte, tratándose de Horacio González, un compañero que tiene una identificación muy fuerte con nosotros, los peronistas de base, formó alguna vez parte de esa idea, de ese pensamiento. Así que bueno, llegando al final de nuestro programa, con toda la carga que significó hablar de este tema y de lo que significa también el enorme triunfo de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires en nuestro querido ATE, y también con el lógico encaminarse de este sector de ATE, por lo menos de esta seccional que se confirma en la capital, esperemos que se confirme a nivel nacional también, hacia participar de la central de trabajadores que conduce Hugo Yasky, que es la única central en la que podemos sentirnos representados los trabajadores de la Argentina, los de la ciudad, los de las provincias. Es la única central que discute, que se sienta en las paritarias, que discute nuestro salario, que no firma cualquier cosa y que representa auténticamente a los trabajadores. Enorme felicidad por el triunfo del Tanito en la ciudad. Y bueno, despidiéndonos hasta el programa que viene, de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, con los compañeros de Feos, Sucios y Malas en las cercanías del estudio, preparando el programa y deseándoles a todos un hermoso día y un feliz fin de semana. Hasta el sábado que viene. Chau. Radiográfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Sociedad. Cristina desmintió una nota de Clarín y aclaró datos sobre la central termoeléctrica de Río Turbio. La presidenta dijo que es falso el tramo de una nota en la que sostiene que se inaugura la mitad de la obra y que no hay carbón suficiente. Además, indicó que no hay ninguna obra inaugurada por la mitad. Mundo. La ciudad de Viena recibió con aplausos a los refugiados del primer tren especial. Con un caluroso y emocionado aplauso.